Solo digo, compañeros, es recién presentadito el libro. Bueno, fue un trabajo que realiza, yo soy actor del grupo La Cuarta Pared, grupo teatral de acá de la Ciudad de La Plata, que contamos con 23 años de formación. Nos dedicamos al teatro político, social e histórico, y bueno, también tenemos películas documentales, políticas, y bueno, y este trabajo nos costó 8 años de recolección de datos. ¿Por qué? Porque no había ningún material en que reconstituyera lo que fue el mapa de, digamos, no de las víctimas, porque no, sino de todos los luchadores que cayeron, que fueron secuestrados de la región. Antes La Plata, Berisso y Ensenada era una sola región y estaba, digamos, estructurada desde la Universidad Nacional de La Plata con las industrias, YPF, Astillero, Propulsora, el frigorífico Swift y la militancia barrial. Y la dictadura arrasó con todo eso y no había todavía un material que los unificara a todos estos que son eran personas, militantes o gente común, sindicalistas, obreros, que transitan las calles que nosotros transitamos, iban a las escuelas donde por ahí ahora van nuestros hijos o hemos ido nosotros, trabajan en los mismos ministerios o empresas donde trabajamos nosotros. Entonces era como para la intención de darle el rostro a esa, nosotros casi ni utilizamos la palabra desaparecido porque quizás eso también fue muy utilizado por Videla cuando hablaba de claro. Que están desaparecidos, no, sino que fueron secuestrados y fueron asesinados. Era darle el rostro como que eran nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros parientes. Se calcula en nuestra región que hay un desaparecido por manzana. Entonces, esta dictadura ha dejado huellas que, bueno, van a costar muchas décadas cerrar esas heridas. Entonces era darle vida, llamarlo, poner un rostro, dejar esa silueta. Entonces esa es la intención y por eso nos llevó 8 años recolectar estos datos. ¿Por qué? No había nada, había que empezar desde la nada y a nosotros como grupo de teatro ir y llegar a familias, hacer entrevistas, tratar de desarchivar. Bueno, ¿quién desarchiva? Nosotros decíamos, no, nosotros explicar todo, somos un grupo de teatro. Bueno, ¿qué tenemos que ver con esto? Y tenemos que ver desde lo ideológico. Entonces así nació este libro que vio la luz esta semana. Te pregunto también al respecto, bueno, imagino, mencionabas un poco ahí de dónde viene la idea, cuál es el motor de por qué hacerlo, pero el trabajo de investigación, digo, porque vos son 8 años, imagino que en 8 años hay altibajos, hay idas y vueltas, hay cuestiones de avance y cuestiones que más bien quedan estancas. ¿Cómo han podido elaborar eso, Horacio? Mirá. Es exactamente como vos lo dijiste, entramos en una vorágine de trabajo, una madeja por desentrañar, porque a veces los mismos familiares de estas personas no sabían que militaban, porque muchos o se transformaron en clandestinos, claro. Cambiaron de nombres, muchos vinieron a estudiar de otras ciudades acá a La Plata, y no sabían qué hacían sus hijos acá, si militaban y por cuestiones de seguridad no se lo contaban a su familia. Entonces, reestructurar todo eso, verificar, rechequear datos. Nosotros viajamos por todo el país con nuestras obras de teatro y hemos recorrido 30 países. Y en todos los sitios donde vamos tratamos de conectarnos con exiliados, con exmilitantes, con gente que tuvo, digamos, quizás militancia y sacar datos. Y después fue el trabajo también de que era importante para nosotros de recuperar fotos, porque casi no había fotografías, porque la represión caía a una casa y buscaba fotografías, porque iba con datos, entonces las familias borraban las fotografías. Claro. Entonces las rompía, aparte no se sacaba tantas fotos antes. Claro, también sí. La represión operó sobre los legajos de la universidad, entonces se robó muchas fotos. Hubo fábricas que entregó sus legajos a la represión, Entonces tampoco había fotos ni datos. Entonces también muchos compañeros estaban inscritos en dos universidades, porque estudiaban dos facultades también quizás para militar y también, bueno, obvio para estudiar. Entonces cerrar esas cosas, obvio que el libro va a tener un montón de cosas, es un libro abierto. Ahí hay unos correos electrónicos en donde la gente tiene que terminar, este es el puntapié inicial para que la gente arme el mapa lo más aproximado a la realidad. Quizás hay lo que algunos dicen, errores de fechas. La pasada en la presentación decía, no, pero a mi padre lo secuestraron tal día y acá dice tal día. Bueno, mándamelo. Claro. Lo que pasa que en las bases de datos, si yo tengo 5 bases que dicen una fecha, es esa fecha, porque a veces los familiares, algunos, tomaron como quizás como fecha la última vez que lo vieron. Exacto. Y no hay testigos por ahí de exactamente la fecha, es aproximada. Yo cuento la historia ahí de un tío mío que murió en Temperley, y yo estuve más de 30 años pensando que fue, digamos, un 15 de marzo, y el año pasado me entero que fue un 14. Hasta a mí, que estoy metido en esto, me ha pasado. También es muy importante, tratamos de recuperar, si tenía militancia, cuál era su militancia, porque la militancia es importante porque esa fue la razón de su vida y quizás la razón de su muerte. Entonces, bueno, por ahí a veces, la organización Montonero, la gente decía, bueno, son todos montoneros, no, había un montón de organizaciones, y a veces, como la represión juntaba 15 personas que tenía detenida y los fusilaba y después lo fraguaba en enfrentamiento, decía, bueno, tuvimos enfrentamiento con la organización Montoneros o con el Ejército Revolucionario del Pueblo y murieron 15 y nosotros no tuvimos ningún herido. Digamos, era una manera de blanquear los secuestrados que tenía. Entonces ya quedaban como que eran militantes de... Pero hubo todas las organizaciones y gente que, no solo organizaciones armadas, sino sindicales, porque la dictadura vino a implementar un plan de devastación económica del país y en un momento en que las organizaciones armadas ya estaban casi muy, muy golpeadas, ¿no? Faltaban muy pocos meses para las elecciones. Claro. Entonces fue como una excusa también. Claro. Y vinieron a arrasar con una intentona de un pueblo de transformar las cosas. Horacio, ¿qué tal? Manuel te saluda. Hola, ¿qué tal, Manuel? Te quería preguntar un poco en esta tónica de que está muy buena, de poder rescatar más la vida y la militancia de los desaparecidos por encima del plano del secuestro y justamente de su figura de desaparecido que hay que seguir denunciando. Pero digo, en ese afán de rescatar la vida y en estos 8 años en el que ustedes han trabajado, sí, me imagino que se habrán encontrado con historias muy sorprendentes, muy particulares. Te quería preguntar si en este momento se te viene alguna a la cabeza, alguna que te haya llamado la atención en particular por alguna característica en particular que te haya sorprendido específicamente. Sí, mira, lo primero que se me viene a la cabeza, mira, se secuestró a una pareja y la chica estaba embarazada en término. Y se lo fusila, después sus cuerpos aparecieron a los meses. Entonces quedó ahí la historia, pero quedó en la casa una nena que tendría unos 4 años. Y yo ubiqué por guías telefónicas, digamos, bueno, veía el lugar de secuestro, veía si había un apellido similar, en guía y llamé por teléfono. La cuestión es que gracias a este trabajo, a esta investigación, esa persona se enteró de que su padre tenía un título universitario. Mirá. ¿Qué había pasado? Había rendido la última materia una semana antes que lo secuestren. Entonces quedó todo ahí pendiente, entonces la universidad le da el título a su hija. Digamos que fue un redescubrimiento, una cosa muy muy emotiva. Una especie de reparación. No, exactamente, vos sabés, enterate que tu papá es médico y vos no lo sabías. Sí, vos pensás seguro que tu papá era obrero de SIAP, de una fábrica que había acá, y te das cuenta que tu papá era médico. Entonces, esas cosas, bueno, digamos, si bien hablamos de muchas personas que perdieron la vida, el libro en ningún momento no habla de ni de torturas, digamos, no es un libro bajón. Al contrario, es un libro para reivindicativo, habla más de la vida que de la muerte. Es un libro más de luz que de tinieblas, ¿no? Exactamente, exactamente. Horacio, la última, te corro un poquito del eje del libro, pero bueno, no puedo dejar de preguntarte, vos que mencionás que sos integrante de la Cuarta Pared, con todo lo que eso significa de hace 20 y pico de años, sí. ¿En qué lugar encuentran hoy la escena del teatro y el compromiso, ¿no? Que tanto se habla hoy, que tanto está todo... atravesado por la cuestión de el compromiso, del no compromiso, de si es militante, no es militante? ¿Cómo ves vos un poco la escena del teatro hoy, en la actualidad, como para ir cerrando y no robarte más tiempo? Ay, no, a ver, yo te puedo decir lo que hacemos nosotros, por ahí, nosotros hacemos teatro porque necesitamos decir ciertas cosas, y quizás hablamos de las cosas que nos duelen y los volcamos al teatro. Después pudimos volcarlo en cuestiones por ahí de películas o en cuestión de un trabajo. Y nuestro teatro, ya te digo, contamos historias, digamos, pero cuando empezamos con teatro dijimos, bueno, el teatro es una herramienta para transformar. Y no sé si alcanzamos a transformar algo, pero tampoco sé por qué lo seguimos haciendo. Pero seguimos insistiendo, llevamos nuestro discurso, nuestro arte, y si de todo el público hay 2 o 3 personas que les llegó, bueno, para nosotros es tarea cumplida. Hace 20 y pico de años que hacemos esto y no podemos dejar de hacerlo. ¿Cómo vemos el teatro? Y bueno, el teatro está muy golpeado por la televisión, por los medios electrónicos y por todo eso. Y bueno, pero todos estamos golpeados por eso y tenemos que ir adaptándonos, pero seguimos haciendo lo mismo. Claro. Y creo que vamos a morir haciendo lo mismo. Para finalizar, Horacio, bueno, la presentación del libro fue esta semana. ¿Dónde se puede conseguir? El libro, bueno, hasta el domingo se consigue en la Feria del Libro de la Ciudad de La Plata, que se hace en el pasaje de Dardo Rocha. El editorial Nuestra América se llama Solo Digo Compañeros, y bueno, y después de ahí ya se va a conseguir en todas las librerías del país. Justamente ayer tuve 2 presentaciones en Quilmes del libro, en la universidad, y después a la noche en un club. Allá digamos, me han llamado para presentar el libro en un montón de sitios. Ahora el fin de semana vamos a hacer una función de teatro en Azul. Se presenta en Azul. ¿Por qué? Porque acá en el libro figuran todas las personas de todas las ciudades del país que por ahí vinieron a estudiar a La Plata o que se escaparon de La Plata y cayeron en otro lado. Claro. Entonces se va a distribuir en todo el país.